Es evidente que cuando Juvenal proclamó aquello de mens sana in corpore sano, se refirió a algo más que al básquetbol y a las palabras cruzadas. Sin embargo, el tipo cree que cumple con el viejo precepto, intentando tocar el suelo con la punta de los dedos sin doblar las rodillas y tomando luego un libro cualquiera del estante para ponerse a bostezarlo. Y es así que el tipo vive sin darse cuenta de que la imaginación es el principal recurso con que cuenta para vitalizar su rumbo, para salvar su libertad y para agraciar su destino. Charles Darwin le llamaba, no sin cierta festiva coquetería, experimentos para bobos a aquellos con los que él mismo se entretenía. Decía que ante cualquier cosa, una corbata, un reloj, una pulsera, un buzón, un portafolio, el hombre debiera siempre preguntarse: ¿esto tiene que ser necesariamente así? Es el punto de partida hacia la revalorización de todo lo que por pereza o por cobardía suele aceptarse sin discutir. Hace muchos años, un maestro aburrido de mojar la pluma en el tintero se hizo aquella pregunta de ¿esto debe ser necesariamente así? Y pudo inventar la estilográfica. En trance más dramático se hizo la pregunta Gail Borden. Fue cruzando el Atlántico en 1841. Morían a bordo del velero muchas criaturas a causa de la leche que se les daba, alterada por la falta de refrigeración. Gail Borden se preguntó entonces: ¿esto tiene que ser necesariamente así? Y ascendiendo por el cabo que de la misma pregunta se le tiraba, inventó la leche condensada. Otra vez, Isaac Singer observaba una aguja común. La punta, la superficie brunida, el agujerito para enhebrarla en la parte roma. Saltó de pronto el duende liberador en el pensamiento de Singer. ¿Esto tiene que ser necesariamente así? ¿Acaso sería muy aventurado pensar que esa aguja, en vez de tener un agujerito en la parte roma, lo tuviera en la punta? El hombre aceptó que la aguja podía tener el agujero en la punta, y habiendo llegado ahí, ya no tuvo más remedio que inventar la máquina de coser. Esta gimnasia de la imaginación, esta especie de bowling mental en el que el impacto de una noble osadía tira a lo lejos los palos agrupados de las viejas concesiones, debe constituir, sin duda, el verdadero cumplimiento de la exigencia que alienta en el mens sana in corpore sano del finado Juvenal. Del libro Ventana a la calle, de Wimpy Mens Sana. Lo que es la ciencia.